Me gusta la música desde, yo qué sé, desde de Joan Sebastián Bach hasta Béla Bartók, hasta Debussy, Ravel, Gabriel Fauré, yo qué sé, todas las músicas bellas me gustan. Me gusta escuchar a Pugliese, y un eso, por ejemplo. No, me encanta escuchar a Gardel. Pero el que más me llega más adentro a mí que es Edmundo Rivero. Y me gustan las chacareras. O sea, ya que estamos en Argentina, pues así para decirte, ¿no?, lo que me gusta. Y me gusta oír pues el cante jondo, pero el verdadero cante jondo. La diferencia que hay entre lo que llaman rock. Ahora a cualquier cosa le llaman rock, rock, rock, rock. No, es como decir que una cantante famosa en España, la Lola Flores, por ejemplo, pues cantaba una cosa aflamencada, digamos, pero no me la vas a vender como cante jondo. Ahora, me gusta el cante jondo de verdad. Me gusta Antonio Chacón, me gusta Mairena, me gusta Menese, me gusta Morente, me gusta el chocolate. Cuando canta, ¡hey!, esa voz que, como dices, lo de la voz, esa cosa que te estremece, ¿no? Me gustan todas las canciones del mundo, me gusta la música búlgara, rumana, griega, italiana, francesa, todo lo que es verdad.